Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Selector set para Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Este domingo en la Hora Nacional conmemoramos el Día Mundial contra la Obesidad, porque la salud empieza con información. Haremos un homenaje a las y los escritores que nos inspiran con su trabajo. Hablaremos del bienestar mental de las y los adolescentes. Y reviviremos los goles que marcaron la historia de los mundiales. Leo Sichá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El mejor disco de Metallica lo hizo Lou Reed y se llama Lulu. Alguien tenía que decirlo. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Bienvenidas a La Fórmula Secreta, su laboratorio de alquimia sonora. Yo soy José Luis Rangel y estoy muy contento de saludarles una noche más en este ciclo curatorial que ya venimos atacando desde hace varias semanas y que llega hoy a su sexta emisión. Este ciclo de tácticas de combate para un mundo en disputa, para un mundo por ganar, ¿no? Un mundo por ganar como si fuera un botín de guerra. Y en esta sexta emisión que hemos decidido dedicar al acto de seducir, ¿no? Porque no todo es atacar de frente, también habría que probar estrategias de persuasión y de seducción. Y nos recibió en una pieza de Nurse with Wound, esta banda de rock experimental industrial que ya estábamos haciendo sonar la semana pasada. Y como creo que funcionó bastante bien la dinámica del pasado lunes, en el que íbamos repasando artistas que aparecen en una muy extensa lista de casi 300 nombres en el primer disco de Nurse with Wound, pues la vamos a repetir. Y también porque me dejaron solo esta noche, y cuando me dejan solo, pues ya saben, siempre me gusta poner cosas de rock experimental. Entonces vamos a seguir repasando esta lista de Nurse with Wound, que aparece en su álbum Chance Meeting of on a Dissecting Table of a Swing Machine and an Umbrella, ¿no? Un encuentro fortuito en una mesa de disección entre una máquina de coser y un paraguas, que como decíamos la semana pasada es una referencia al manifiesto surrealista, y específicamente André Breton me parece que es el que acuñó esa imagen. Y bueno, ya escuchábamos una pieza de ese disco, precisamente la pieza llamada Two Mock Projections, directos desde el año 1979. Y entonces ahora vamos con algunos nombres que aparecen en esa lista, y hablando de seducir, vamos con esto que es The Poison Girls, una banda de punk que publicada en Crass Records, en la disquera de la banda, bueno, organizada en torno a la banda Crass, que ya escuchábamos la semana pasada. Esto se titula precisamente Where's the Pleasure, ¿dónde está el placer? Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. The Pleasure de Poison Girls, decíamos, uno de las bandas, artistas, nombres que aparecen en una muy extensa lista publicada en el primerísimo álbum de Nurse with Wound, que, como les decía la semana pasada, lo pueden ocupar como una especie de catálogo, como una especie de mapa para ir descubriendo nuevas cosas. La verdad es que yo desde hace mucho tiempo lo he usado de esa manera, como una especie de mapa del tesoro para ir descubriendo cosas nuevas en ese mundo tan, tan amorfo y tan extenso de la música de vanguardia y de la música experimental. Vamos a seguir adelante. Esto que sigue es de Throbbing Gristle. Ustedes ya les conocen, otra banda legendaria del rock industrial. Esto es de su álbum 20 Jazz Funk Greats. Y hablando de seducir, esto se titula precisamente Persuasion. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Choose to play. the game. After all, you've seen so before. Iba terminando Persuasion de Throbbing Gristle de su seminal álbum 20 Jazz Funk Greats. Estamos, decía, repasando la lista de Nurse with Wound que empezamos a repasarla la semana pasada, y dije, ¿por qué no podemos repasarla otro poco más esta semana? Siendo que además la lista es tan, pero tan larga, les digo que son casi 300 nombres los que aparecen en la lista. Un saludo por acá por el Twitter a Abraham Dry, que nos saluda desde la ciudad de Oaxaca. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, mi querido Abraham, y espero que estés disfrutando esta sexta emisión de Tácticas. Vamos con más música después de esta deriva británica. Vamos ahora con algo del gran, grandísimo músico francés Guedalia Tassartés, de su clásico Diásporas. Esto se llama Un amour si grand qu'il nie son objet, un amor tan grande que niega su objeto. Bonita idea, ¿no? Un amor tan grande que ya ni siquiera tiene objeto. Esto suena así en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yeah. Y así termina esta pieza de Gedalia Tazartes, Un amour si grand qu'il n'y son objet, de su álbum clásico, ya clásico, Diásporas. Este es uno de los nombres que aparecen en esa lista que ya les repetí 50 veces, en la lista de Nurse with Wound, que aparece en su primer álbum. ¿Por qué no vamos con algo más de esa misma lista? Esto que sigue es de la banda americana Chrome y se titula Meet You in the Subway. Una propuesta muy sugerente si pensamos en las cosas que por lo general suceden en el metro, en el subsuelo, alejada de la vista de la pues moral tradicional, digamos. Y pensando en esta táctica número 6 que nos propone seducir. Ya antes escuchábamos esta pieza de Gedalia Tazartes que nos hablaba de un amor tan grande que niega su objeto. Así son un poco las tácticas que proponemos, son puras acciones sin objeto, con el propósito de que sean ustedes quien completen la propuesta. Vamos entonces con Meet You in the Subway de Chrome. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. eso que sonó fue Meet You in the Subway de la banda americana Chrome. Estamos en la segunda repaso de una lista que aparece en el disco The Nurse with Wound, el primer álbum de Nurse with Wound de 1979, que como les decía, pues es una especie de mapa de la música de vanguardia más interesante para la banda. Influencias, resonancias, constelaciones que las rodeaban como banda. Y pues entonces en ese sentido no es raro encontrar a otras bandas que podemos decir que comparten el mismo ethos, ¿no? Bandas, digamos, rock experimental, rock industrial abrasivo, ¿no? Como es el caso de Throbbing Gristle, que ya escuchábamos hace un momento. Y a mí no me deja nunca de sorprender que aparezca también el nombre de Franco Battiato, superestrella del pop italiano, ochentero. Y como la ocurrencia me parece más que curiosa y creo que vale la pena detenerse en ella, pues vamos a escuchar algo del gran Franco Battiato. Esto se llama Centro di Gravità Permanente, Centro de Gravedad Permanente. Quién sabe si me dejen volver a poner a Franco Battiato en la fórmula secreta, así que voy a aprovechar hoy que estoy haciendo lo que me da la gana y vamos con esto en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Oh, rolas de Gravità Permanente del gran Franco Battiato. Vamos de regreso al rock experimental después de esta extrañísima ocurrencia, para que no digan que estamos errando el rumbo. Esto que sigue es de Cabaret Voltaire y se titula Sensoria. Puesto que la orden de esta noche es la de seducir, están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Sensoria, Sensoria de Cabaret Voltaire en la fórmula secreta. Y puesto que la orden de la noche es la de seducir, vamos con una de las voces más seductoras que hemos tenido. Esto es Nico cantando este estándar de jazz, My Funny Valentine, de lo que es probablemente su mejor álbum, Cámara Obscura. Es un álbum de 1985. Vamos con Nico en la fórmula secreta por Ibero 90.9. funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? For me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Fue Nico con My Funny Valentine. Y así llegamos al final de esta sexta emisión de Tácticas en la Fórmula Secreta. Muchas gracias por acompañarme. Saludos a Roberto Muñoz, que se manifiesta acá por el Twitter. Saludos a todas las escuchas ahí que seguro están escuchando y que no puedo ver, y hoy menos que otros días porque no estoy en la cabina. Pero bueno, siento la presencia. Y yo me despido con esto, puesto que escuchamos a la voz seductora de Nico, pues vamos con una de las bandas de rock más seductoras que hemos tenido. Esto es de The Velvet Underground y se llama Ocean. Con eso me despido. Yo soy José Luis Rangel. Se quedan en la Fórmula Secreta. Adiós.